tal estás? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Arrancamos en este instante la edición número 1560 de tu programa favorito de rock. Desde ahora y durante las tres próximas horas te vamos a estar ofreciendo lo mejor dentro del rock y el metal, toda esa música que a ti te gusta. Estrenos discográficos, todos. Y entrevistas a bandas que están publicando nuevos trabajos. Que ya verás esta noche porque tenemos dos grupos maravillosos también con la presentación de sus nuevos álbumes. Como nos conocemos de sobra, después de 1560 programas, pues no hace falta mucha más presentación. O sea que entramos directamente en materia y lo hacemos con lo nuevo, con lo más reciente de Core Leoni, para un disco grabado en directo en el Hallstadion. Zurich. Like it or not, en vivo, en directo, Core Leoni. Así empezamos hoy. I'm Pues así, en vivo, en directo, sí señor. Buen arranque, sin lugar a dudas, con lo nuevo de Core Leoni. Torno para Stellar Circuits. Phantom Phoenix es el título del último trabajo discográfico para ellos. Something's not right. Ese nombre, Stellar Circuits, con su nuevo temita, Elegant Illusion. Y lo próximo en sonar se llama Soul Survivor, es la música de Temple Balls. Pues ahí estaba Cañita de la Buena, de la que nos dejaba un tiempo el Balls con su nuevo lanzamiento. Más cositas. Turno para The 59 Sound. Hoy van a ser protagonistas en el Con Fuerza Heavy con su nuevo disco, Borderlines. Estoy enamoradísimo de este nuevo disco de The 59 Sound, los 59 Sound que están presentando ya Borderlines, este nuevo disco. A ellos les conocimos prácticamente en plena pandemia, podríamos decir, porque del 2020 es aquel Miles Away, que nos dejó absolutamente maravillados. Luego, posteriormente, llegó Scars. Y con todos y cada uno de esos discos han pasado por aquí, por el Con Fuerza Heavy, obviamente, no podía ser menos con Borderline, con este nuevo disco. Y aquí les tenemos, o aquí tenemos concretamente a Aurelio Tello, que es el batería de la banda y que nos va a acompañar un ratito para contarnos, bueno, pues cómo se ha gestado este nuevo trabajo del grupo. Aurelio, muy buenas noches. Buenas noches, con fuerza heavy ahí forever. Ahí estamos, claro que sí. Nuevo disco, el tercero ya en la trayectoria musical de la banda. Muy contentos, ¿no?, con el nuevo trabajo. Hombre, sí, yo creo que esto ha sido ya como rizar el rizo. Teníamos ahí, por presupuesto y demás, pues claro, no podemos grabar 10 temas, 15 temas en un LP. Entonces vamos... Y teníamos temas que sabíamos que eran muy buenos y que teníamos que grabar. Y este ha sido, pues vamos a ir a un sitio en condiciones. Uh-huh. y aunque nos cueste la vida, más o menos, digo, vamos a intentar hacer las cosas bien, jolín. Joder, pues se han hecho muy bien, ¿eh? Scars, la verdad que la producción de Jordi Danegan, este tío es un maestro. Es un maestro. Pero creo que los temas que hemos dejado para este último, para cerrar, digamos, el ciclo, creo que son... Bueno, ¿yo qué voy a decir? Sí, sí son tus hijos, ¿no? ¿Qué vas a decir? Efectivamente. Claro. Bueno, podríamos decir que, en verdad, junto a Miles Away y Scars, esto forma una trilogía... Que, bueno, pues en alguna circunstancia, tú has hablado de que se hace así seguramente más por el tema económico, porque es pues, muy costoso grabar discos y publicar canciones, pero probablemente podrían incluso ir unidas, ¿no?, en algún momento esas tres partes. Si tuviéramos presupuesto, quizá hubiera sido así. Si estuviéramos también en otra época. Digamos, en los 80, 70, sí lo hubiéramos hecho en un LP. Uh-huh. Sí, porque las canciones más o menos estaban, no como han llegado al final, evidentemente, era otra propuesta, pero sí eran los temas. Uh-huh. Que queríamos hacer en un LP, pero claro, es que es ahora mismo es absolutamente impensable hacer un LP de 15 temas y que se escuche, ¿no? 15, sí. O sea, imposible. Efectivamente. Además, vosotros, por ejemplo, con Borderlines habéis optado pues por lo que está haciendo también la inmensa mayoría de la gente, que es ir publicando tema a tema en las distintas plataformas digitales, que es una forma también un poco de darle vida a todas las canciones, ¿no? Hemos llegado a un momento en el que publicas un disco de 12 temas y la gente se escucha los tres primeros y al 7 ya ni tan siquiera llegan. No, efectivamente. Bueno, que esto ya pasaba, ¿no? O sea, en los 90 yo me acuerdo que yo tenía ya compañeros que... ¿Has escuchado la 1 o la 3 de no sé quién? Sí, sí, sí. O sea, que por el CD, con lo que es el formato de CD, no te sabías a lo mejor el título, te decían, no, la 1, la 3, no, la 3 es la hostia. Es verdad. No, ya no se escuchaba todo un LP, ya no había la cultura de saber de dónde venían los músicos, del panorama que tenían en la ciudad donde fueran, el tipo de música que hacían. No había esa cultura adyacente que te daba una visión global del producto que te estaban dando y te escuchabas el EP desde la primera hasta la última y decías tú, hostia, qué puñetera maravilla, sí. Que está todo conectado, ¿no? Pero no, esto ya es otra época. Y con este último, con este ha sido el único que lo estamos haciendo canción por canción, ¿eh? Los demás hemos sacado las 5 de golpe en los otros dos trabajos. Y además en este... Pero con Borderline... En este además habéis recurrido a algo que enlaza un poco también con ese pasado del que estamos hablando. Se ha publicado, se ha editado en vinilo. Sí. Sí, porque creo que la gente que le gusta la música y escuchar música y escuchar lo que es una obra completa o dedicarle ese tiempo, son gente de un poquito más de culto. Es gente que le gusta escuchar un trabajo desde el principio al final, que escucha los temas, que escucha cómo están trabajados, cómo han podido evolucionar, cómo han llegado a eso. Entonces hemos dicho, digo, jolín, si es que la gente que escucha música tiene un tocadiscos en casa. Es verdad. y por eso hemos optado por esta opción. De hecho, de hecho, cada vez empieza a haber más tocadiscos que CDs. O sea, el CD, que yo no paro de repetirlo, es que ya, porque había mucha gente que decía, no, bueno, yo lo escucho en el ordenador. No, es que ya ni tan siquiera los ordenadores llevan la cajita esta del CD. O sea, es que ahora los CDs, es más difícil encontrar un reproductor de CD en una casa que un tocadiscos, ¿no? Porque aquellos, como tú muy bien decías, a los que nos gusta la música, y la disfrutamos y nos gusta escuchar los discos enteros y demás, todos esos tenemos un tocadiscos en casa. Efectivamente, tenemos nuestro ampli, nuestro tocadiscos y los parlantes, ¿no? Como llaman Sí. por Sudamérica. Pero sí, es así. Vamos, de hecho, es que yo tengo un tocadiscos de los 60, que sigue funcionando perfectamente. Ahí sigue, es verdad. Antes las cosas no se hacían con esto de la obsolescencia programada, eso que ahora que te duran las cosas 5 años y el 5 años y un día, cuando pasa la garantía, caput. Efectivamente, que ya para aprenderse la palabra necesitas 5 añitos, Es ¿sabes? verdad, es verdad. Es cierto. Bueno, han sido 5 temas los que recoge este nuevo disco, que se diferencian musicalmente mucho de Scars, por ejemplo, que fue la obra más cercana. ¿O hay cambios, hay diferencias con respecto a ese disco o no? Sí, bueno, yo creo que hay bastante diferencia del primero y del segundo a... Creo que Borderlines es un trabajo muy, no quiero decir muy bien hecho, que eso ya lo dirá la demás, pero sí muy trabajado y han sido cosas que han surgido en el local a la hora de tocar, de decir, no, vamos, pues ahora vamos a jugar, pues ese pasaje mola, y sí, pero vamos, ha sido estudiado, trabajado, tocado, y al final nos hemos quedado, hemos tenido tiempo también para trabajar, ¿no? Y creo que cada canción es un trabajo muy, más trabajado que quizá los primeros. Yo decía antes que Miles Away nos llegó a los seguidores de la banda en plena pandemia, porque estamos hablando de que fue un disco que se publicó en 2020. A lo mejor no se le pudo dar toda la vida, ¿no? Que requiere un disco, que requiere el publicarlo, el que la gente lo escuche y luego tocarlo en directo, ¿no? Ahora que ya se completa esta trilogía. Pues, por ejemplo, es verdad que otra parte como aquella de Miles Away ahora podría tener una segunda vida también. Hombre, esperamos un poquito también eso. Sí, porque tuvimos muy mal ojo en plan marketing de sacarlo ahí el 2020, pero bueno. Pero claro, nosotros en la pandemia, a pesar de las restricciones, seguíamos pues nuestro día a la semana seguíamos reuniéndonos y seguíamos trabajando, entonces sí, sí queríamos darle salida. Ahora, claro, tío, ahora en directo queremos que esas canciones también funcionen y a ver si pueden dar un renacer. El disco se ha grabado entre marzo y mayo de este 2025. Cuéntanos dónde y cómo ha sido todo ese proceso de grabación. Pues esto ha sido en un sitio maravilloso. Yo sé que soy de Murcia, pero... Hay un sujeto inglés, el Martin Youth Glover, que montó una casa estudio en Albuñuelas, en Granada. Y claro, es un chalecito que está en medio de la sierra y tiene vistas, o sea, en la cristalera. Yo mientras estaba grabando estaba viendo pues bueno, Sierra Nevada, pues mejor, nunca mejor dicho, pues nevadita mientras estaba tocando, o sea, está en un sitio idílico, ¿no? Qué maravilla. Y nos produjo Iván Moreno, que bueno, es impresionante. O sea, puedes pensar, no, es que para ser músico hay que tener oreja, para ser, no, no, para ser un técnico de sonido en condiciones. O sea, este hombre tiene una oreja que nos dejaba a todos a la altura del betún. O sea, impresionante. No, te has ido, no, te has ido, no, te has ido metido tono en, no, no, tiempo, hay que repetir, no, no. Bueno, impresionante, tío, o sea, de verdad, o sea, me parece un profesional de medalla, o sea, es impresionante este tío. Y bueno, es bueno, en la casa es que había producido a gente como Jesus Mary Chain, Killing Sí. Joke, Razorlight, Planetas, Struts, o sea, ha producido gente muy, muy potente. O sea, le digo, bueno, pues ahí calidad por lo menos vamos a tener. No, Y esa esa fue calidad la estaba. razón de no dar nada. Esa calidad estaba garantizada, está claro. Lo que ha sido todo ese proceso, porque claro, tú decías, ¿no? Miras por la ventana, estás viendo Sierra Nevada toda blanca. En fin, que yo no sé si eso luego tú lo notas, ¿no? En el disco, el tocar y grabar en esas condiciones de estar cómodo, estar pues en una situación un poco, podemos decir, idílica, ¿no? Eso luego se tiene que transmitir de alguna manera también las sensaciones que uno tiene cuando está grabando, ¿no? No te quepa duda, somos humanos, aunque nos pese, y jolín, sí, o sea, te transmite una placidez, o sea, de decir, hostia, es que no me lo creo, o sea, es que me está diciendo que vamos a grabar esta y de verdad estoy mirando con la claqueta, estoy viendo esto, y estoy haciendo lo que quiero, digo, bueno, sí. Sí, yo creo que eso se tiene que transmitir. Si bien es cierto que cuando estás grabando estás muy, muy concentrado en todo también, entonces también pierde a lo mejor un poco el efecto. Pero sí que cuando dejas de grabar, o sea, que cuando ya has hecho la toma y le toca grabar a otros es cuando lo disfrutas de verdad. Hemos escuchado Holding On, se publicó Over Under también como anticipo. Ha habido, creo que han sido 3 singles, ¿no? De anticipo, Y hemos sacado tres por tres, ahora. sí. Y prácticamente el disco entero, porque insisto en que son 5. Y es verdad que se ha asentado de alguna manera también el sonido de la banda. Y luego, la sensación que uno tiene cuando escucha el disco, y esto a lo mejor también, pues viene por lo que apuntábamos antes, de que hay que hacer 5 temas por las circunstancias y que a lo mejor podría apetecer hacer un disco completo, pero hay que ir a lo que uno puede. Pero también esto, lo bueno que tiene es que nos deja con muchísimas ganas de más. Y eso es maravilloso, ¿no? Cuando terminas un disco y estás deseando volver a darle al play y que vuelva a sonar de nuevo porque te ha sabido a poco, porque te ha gustado mucho, yo creo que es la sensación más maravillosa que uno puede tener cuando escucha un álbum. Eso es, yo creo que esto es, vamos, ¿no? Es cuando, no sé, yo me retraigo evidentemente a nuestras experiencias personales, pero yo cuando me compré, por ejemplo, bueno, la primera vez que oí Supertramp París en directo, o sea, yo dije, digo, pero esta puñetera Esa maravilla, maravilla, ¿verdad? Es verdad. esto, ¿cómo en directo? Y que suene así todo y que no se equivoquen, y si se equivocan no se nota. Dices tú, qué lujo, ¿no? Y cuando escuchas un directo, o sea, un disco y quiero, bueno, a mí no me parece, bueno, no hay mejor piropo que te digan eso. Se han publicado, Quiero como digo. volver a darle al play, o sea, mejor piropo. Como digo, se han publicado 3 singles de los 5 temas. La intención es que se publiquen los otros dos, porque el LP, o el mini LP en este caso, el EP, que es como habitualmente se le llama, no está todavía entero en plataformas. ¿Vuestra intención es que salgan luego también los otros 2 temas así en formato single? Sí, la idea es esa, no tenemos de dejarlo ahí en oscuro para que compre el disco, nada por el estilo, no, pues esto lo hacemos por amor al arte, los cinco. La idea es sí, sacar los otros dos singles, lo único que, por lo menos, ya que lo sacamos, pues que lo escuche alguien. Esa es la única intención de sacarlo uno a uno. Para que se escuche, para que vean que en España pues también habemos pues gente que hacemos este tipo de música a pesar de los pesares. Sí, y muy bien hecha además, ¿eh? Desde Málaga no hace falta estar ni en Estados Unidos, ni en Gran Bretaña, ni no, no, esto Efectivamente. aquí en Málaga, efectivamente. Lo bueno que trae también el disco es que recién publicado. viene además acompañado ya de una gira que arranca en este mes de noviembre, que os va a llevar pues a recorrer buena parte de Andalucía. Vais a estar en Sevilla, Jaén, Almería, Málaga, repetiréis en Málaga en Alhaurín el Grande, estaréis en Gibraltar también, en fin, que va a haber un buen montón de fechas y seguro que todavía se sumarán más, porque la intención es esa, ¿no? Presentar este disco en directo pues en un buen número de ciudades. Hombre, sí, porque el disco, lo que grabas, simplemente para que la gente pueda hacerse una idea de lo que es el grupo. Lo que nos gusta es tocar en directo, y creo que es en directo donde ves si una banda funciona o no funciona. Nosotros no tenemos subterfugios de lo que grabamos es lo que más o menos tocamos en directo. Hombre, evidentemente hay un plato que va a la inversa, que empieza en una canción, que eso está hecho en la mesa. Pero es lo único que han metido así y lo demás son pedales de efectos, lo que llevan las guitarras, que lo llevan en directo. O sea, que lo que está en el disco es lo que va a sonar en directo. Lo que pasa es que en directo, evidentemente, bueno, a mi gusto, se puede apreciar, si el sonido es bueno, se puede apreciar una banda. Ver tocar una banda es siempre un artículo de lujo. Sí. Yo estoy deseando poder disfrutar de The 59 Sound y a ver si puede ser pronto, porque de momento, como decía, hay fechas todas prácticamente en Andalucía, con Gibraltar, que está prácticamente también en Andalucía. ¿Habrá intención de extender un poco más la gira o no? Pues tal y como está el panorama, no, esto lo hacemos por distancia, o sea, porque nos cuesta más de lo que cobramos el movernos. El panorama está así, no es cuestión de cojarse, pero la realidad es esa, ¿no? O sea, nos cuesta más dinero ir a tocar a un sitio que volver. Si nos dan la oportunidad, pues somos amantes de lo que hacemos. Evidentemente que podríamos ver la forma de extender esto, nos encantaría. Pues ya digo, yo estoy deseando porque me gustó muchísimo la banda desde el primer momento, desde que conocimos Miles Away con Scar igual, pero es que este nuevo yo creo que para mí incluso supera todavía con creces a los dos anteriores. O sea que estoy deseando veros en directo. Aurelio, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Decía yo al principio que la banda ha pasado por aquí, por el Confuerza Heavy, con los tres discos. Y para mí es una alegría y espero que esto siga así, porque sigamos teniendo muy buenas noticias del grupo y las podamos contar. Pues sí, tío. Y ojalá os siga yendo igual de bien que os va, tío. Porque, jolín, mola que haya gente que esté. Mola encontrarse gente que vaya en tu onda también, ¿no? Sí. Y creo que vuestro programa, vuestra radio, tío, va apoyando y va buscando música de la que nos gusta. Sí. También habemos, que también somos. Sí, que hay mucha gente, ¿eh? Más de la que muchas veces nos pensamos. Yo también lo creo, tío. Sí, sí. No todo el mundo escucha reggaetón y todas estas cosas, ¿no? Hay mucha gente que y nosotros lo comprobamos cada semana aquí en el programa, que la verdad, yo aprovecho para dar las gracias, que una semana más estábamos en el podio, entre los tres primeros programas de rock y metal más escuchados en iVoox a nivel de toda España, y eso a nosotros nos deja, bueno, un subidón cada semana que no te lo puedes ni imaginar. Pues, normal, tío. Aurelio, mil gracias y que Border Rhymes os siga dejando muchas alegrías. Jolín, ha sido un placer, de verdad, oír tus palabras, tío, porque para mí son empujones de ánimo y nada, que ha sido un placer, tío. Espero que hablemos muy pronto. Un abrazo. Venga, igualmente. Hasta luego. Vamos a escuchar otro de los temas. Precisamente el que se elegía como tercer sencillo de este nuevo trabajo, Borderline, de The 59 Sound. Cool. Qué maravilla que es ese último trabajo discográfico de The 59 Sound. Ahí estaba sonando en el Con Fuerza Heavy. Vamos a recurrir al último disco de los Lacuna Coil. Vamos a escuchar una canción para retomar un poquito el oxígeno. Así se llama esto, oxígeno. La música de Lacuna Coil. Take what away as a laser, like prison in a Cora Coil en el Confuerza Heavy. Ya sabes que para el próximo mes de enero llegará el último disco, y cuando digo el último me refiero al último, según han anunciado, de los Megadeth. Primero escuchamos Tipping Point, el primer single, pues ya tenemos nuevo sencillo. Esta semana se ha publicado I Don't Care, nuevo anticipo para el último de Megadeth. Esto promete, ¿eh? Con los dos primeros sencillos de anticipo de lo que será el nuevo disco de Megadeth, llamado, por cierto, igual que la banda Megadeth, esto promete y mucho. Hans and Settler han lanzado un primer videoclip para ese primer sencillo del nuevo EP que la banda publica. Se llamará Autumnus y sale el 28 de noviembre. La presentación de las nuevas vocalistas Nia Krieg y Noelia Fernández Jiménez, que se unieron a la banda a principios de este año y ya han debutado, por cierto, en vivo. Pues ahí las tienes, al frente de Ancient Settlers. ¡Sí! Pues tremendo, sí señor. ¡Más cositas! Ladies and gentlemen, boys and girls, it has arrived. Come to the dark circus. The circus where clowns never smile. Your darkest nightmares will come to life. You have an everlasting experience of horror. Ansel Seller, sí señor. Bueno, venga, más. Step inside. En un escenario dominado por el inmediatismo y el consumo efímero del arte, los brasileños de prog metal Iron Fracture desafían las tendencias del mercado y lo hacen con el lanzamiento de su tercer álbum de estudio completo, The Dance of Time. Este que ya está sonando ahí de fondo a mis palabras aquí, en el Con Fuerza Heavy, es la colaboración con el sello brasileño Hell Yeah Music. Time traveler across. ancient realms and future frontiers. Time traveler lost in the stream, in the dance of time like a fleeting beam. La colaboración semanal con el sello brasileño Hellyeah Music. Más cositas. Azrael vuelven y lo han hecho con Aquelarre, a punto de cumplir 35 años en activo y están plenamente en forma. Lo demuestran con este nuevo disco, Aquelarre, con canciones como Pobre Diablo. Aún Pues el regreso de los Azrael con Aquelarre, ese nuevo álbum que acaban de publicar. Más cositas, mira. A Contracorriente es el nuevo single de Regresión, recuperando la rebeldía. La banda de Barcelona, Regresión, que acaban de lanzar esta misma semana el segundo adelanto de lo que será su próximo trabajo con la nueva formación, por cierto, tras su vuelta en este año 2025. Segundo single, ahí los tienes, A Contracorriente, Regresión. Un grito latente a contracorriente. Hagámosle frente a contracorriente. Contracorriente, Regresión con su segundo single, con su nuevo tema. ganitas muchas de escuchar ya lo que será el próximo disco de la banda. Bueno, la semana que viene se publica lo nuevo de Adventus. Han avanzado 3 temas de ese nuevo trabajo. De Mi Corazón y Otras Miserias es el álbum que recogerá 10 canciones de las que ya han publicado, la que le da título al disco, la más reciente que es Muerte en Espiral y esta, Ser Yo, Adventus. Arrojé al mar las verdades y mentiras que la vida me contó. Arrojé al mar los golpes y las caricias que el camino me brindó. Quise olvidarme por un día de lamerme las heridas y mirarme en el espejo sin temer por lo que veo y volver a ser yo. Volver a ser yo. A reír sin final y sin motivo. A llorar de emoción si te fundes conmigo. A beberme la vida en un suspiro. Sentía cada vez que me caía en un pozo sin final. Aposté por caminar rumbo a la melancolía, abrazando las astillas que se quisieron clavar. Quise contarle a mi memoria que en el fondo de la historia, en ninguno de los cielos hay lugar para mis miedos y volver a ser yo. Quizá volver a ser yo. A reír sin final y sin motivo. A llorar de emoción si te fundes conmigo. Suspiro. Sensacional, ¿eh? El nuevo disco de Adventus. Los que hemos tenido ya oportunidad de escuchar el disco estamos absolutamente maravillados, ¿eh? Una auténtica gozada este nuevo trabajo de Adventus. Bueno, pues van 3 singles y ya la semana que viene publican el disco completo y les tenemos aquí en el con Fuerza Heavy. Hablaremos con Adventus de ese nuevo álbum en la próxima semana. Porque esta, la que toca, es la publicación del nuevo disco de Abismo. Falta nada, un par de horas para que vea la luz. Esto es Romper el Plan con Iker de los Dicker. Abismo. Voy a dejar de someterme a las cosas. Alguien me dijo, ¿dónde está tu alma? Ahí la tienes enterrada, bajo la inmundicia. ¿No quieres recuperarla? Solo tienes que escarbar, limpiar, destruir, quemar, alejarte de la basura. Llevamos varias semanas ofreciéndote el adelanto, o los adelantos, mejor dicho, del nuevo disco de Abismo. Aquí en el Con Fuerza Heavy han ido sonando todos y cada uno de esos singles previos que se han publicado, de un disco que ve la luz mañana, mañana viernes. Se termina la espera para llegar a descubrir todo lo que tiene que ofrecer Nómadas y Demonios, el nuevo disco de Abismo. Una vez más, contactamos con Alberto Arnau para que nos cuente cómo ha sido todo ese proceso de creación de este nuevo trabajo y, sobre todo, qué planes de futuro tiene la banda para este futuro más próximo, más inmediato. Alberto, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Imagino que emocionado, ¿no? Lo de presentar disco nuevo siempre es una alegría muy grande y bueno, pues supongo que también con un poquito de nervios, ¿no? Faltan apenas horas para que vea la luz el disco y esa hormiguilla ahí en el estómago seguro que estará. Sí, la verdad es que sí. Bueno, siempre que sacas un disco nuevo es como... Llevamos 2 años trabajando en él y la verdad es que sí, tenemos muchas ganas de que salga a la luz y que todos lo podéis escuchar, ¿no? Todos los temas, aparte de los adelantos que ya hemos ofrecido, pues sí, siempre tienes un poco de nervios, ¿no? Para ver cómo lo va a recibir la gente y eso. Y que no falten, ¿no? Porque esos nervios son también un poquito lo que motiva, lo que a uno le da esa ilusión, ¿no? De hacer algo nuevo. Si no existiesen esos nervios, sería un poco que no significa nada, ¿no? Que casi no importa. Claro, sería como una rutina horrible, ¿no? Como que ya no tuvieras la ilusión que hay que tener para mantener esto vivo. La música es algo que en nuestro caso y en el caso de muchísimos más grupos lo hacemos por auténtico amor al arte. Sí. Entonces es algo que nos tiene que salir, nos tiene que llenar y nos tiene que emocionar. Entonces todo eso pues siempre te provoca alteraciones en el organismo. Has hablado de 2 años trabajando en este disco. Bueno, 2 años de trabajo que han culminado ahora con la grabación, o sea que aquí hay temas que ya llevan trabajándose bastante tiempo. Sí, claro. Empezamos, sí, desde que empezamos a grabar, a componer la primera canción hasta que el resto de las canciones estaban más o menos listas, pues pasaría un año, año y pico. Luego ya te metes al estudio, lo grabamos en 2 tandas entre... Fuimos en agosto primero y luego en noviembre del año pasado grabamos el disco la mitad en verano y la mitad en invierno. Uh-huh. Y claro, pues todo lleva su tiempo y nos gusta ir allí con todo más o menos impecable, ¿no? Para perder el mínimo tiempo posible en el estudio. Una curiosidad, ¿se nota? O sea, ¿tú lo notas el que se grabase esa parte en verano y la otra parte en invierno? ¿Hay alguna diferencia en el sentimiento de las canciones? Algo que a lo mejor desde fuera nosotros no nos damos cuenta, pero que tú sí notes. La verdad es que no sé por qué será, pero las canciones más oscuras, no fue conscientemente, pero las grabamos en invierno. Y las más animadas, pues, sí que es verdad que fueron en verano. Ahora que lo dices, no lo había pensado, pero bueno, no sé si tendrá algún significado especial. Pero bueno, también es verdad que las canciones las teníamos ya todas preparadas cuando antes de entrar a grabar en verano. Sí. El Esperando al Ángel Negro es un disco que a mí me gustó muchísimo. Había venido precedido de Canciones Satánicas. ¿Qué hay de diferente en este nuevo disco? ¿Qué hay distinto con respecto a Esperando al Ángel Negro o, por ejemplo, o Canciones Satánicas? Bien, bueno, Canciones Satánicas fue el primer disco y básicamente no tenía banda, era yo solo. Uh-huh. Fue en un impasse de visitantes y ahí todas las locuras que se escuchan pues salieron de mi cabeza enfermiza y tal, ¿no? Luego ya este es el primero que hemos grabado y hemos compuesto toda la banda en el local. O sea que eso es el principal aliciente que tiene, ¿no? Que ha sido un trabajo conjunto. La banda actual ya llevamos 2 años y medio todos juntos, o sea, es la banda definitiva. Y eso, pues claro, se nota mucho en el sentido de que las influencias todavía se han agrandado más, si cabe, ¿no? Uh-huh. Ahora somos mucha más gente ahí colaborando y eso está muy bien, ¿no? Es un disco, es un trabajo de banda al completo. Sí, pero hay una peculiaridad que es a la que tiende, yo creo, que el 100% de los grupos, y es a buscar algo muy propio, muy personal, un sonido muy, muy de cada uno, ¿no? Y Abismo lo ha conseguido. Vosotros tenéis un sonido muy especial, muy reconocible, además, creo que es a lo que aspira cualquier músico. La verdad es que sí, nos lo dice toda la gente y bueno, es algo de lo que estamos muy orgullosos, ¿no? Antes incluso de que empiece a cantar la voz en una canción, ya la gente ya sabe que es Abismo, sí. Aunque no haya escuchado el tema todavía. Entonces eso pues eso es un elogio para nosotros, ¿no? Conseguir ese punto de personalidad y de diferenciación con otras bandas, eso pues claro, siempre está muy bien. Sí, pues ya digo, es a lo que aspira cualquier músico, en definitiva. Uno tiene unas influencias, muchas veces hay distintas bandas muy diferentes entre sí que tienen influencias similares, pero luego lo que las hace diferentes es esa nota personal, ¿no? Que desde luego Abismo la tiene. Claro, no se trata de copiar, ¿no? Claro. Sería muy fácil. Me gusta esto, voy a hacer algo parecido. Pues no. Una cosa es tener influencia y otra cosa es copiar, ¿no? Nosotros lo que hacemos es intentar hacer lo que nosotros llevamos dentro, intentar plasmar nuestra música y luego, claro, que tenemos influencias y se pueden dejar y se pueden ver, ¿no? Si miras un poco bien, pero yo creo que hemos conseguido eso, ¿no? De hacer algo totalmente personal. Yo he podido escuchar ya el disco entero. Tengo que decir que me ha maravillado. Yo recomiendo a todos los oyentes, ya mañana lo vais a poder disfrutar y es una auténtica maravilla. Pero seguro que buena parte de nuestros oyentes han escuchado Gitanos, han escuchado Satén, No es un sueño, o Romper el plan, que han sido los 4 singles que se han publicado de forma anticipada. Creo que pueden definir bastante bien, ¿no?, lo que uno se va a encontrar luego en el disco, aunque es verdad que luego hay muchas sorpresas y cosas que os van a hacer dar así algún saltito cuando lo estéis escuchando. Pero creo, Alberto, que estas 4 canciones definen bastante bien el global. Sí, siempre es complicado, ¿no?, elegir singles porque en nuestro caso nos movimos por un espectro bastante ancho de influencias y estilos dentro del rock. Entonces, ninguna canción puede definir perfectamente lo que es el grupo en sí, ¿no? Pero sí que hemos tratado de elegir un poco temas que reflejaran un poco la esencia del grupo y lo que tú dices, que la gente cuando escuche el resto de temas pues va a notar que se va a llevar sorpresa, sí, también, ¿no? Y espero que sean para bien. Sí, sí, no, yo aseguro que van a ser para bien, ¿eh? Vamos, yo hablo por mí personalmente, pero estoy completamente seguro de que a mucha gente esto cuando empiecen a descubrir mañana las otras canciones que hay en el disco, les va a encantar. Porque además el feedback ha sido muy bueno, ¿no? Con estos 4 primeros singles, las sensaciones que vosotros habéis recibido del público, muy bien, ¿no? Sí, sí. Siempre estás nervioso, ¿no?, cuando vas a presentar una canción nueva y siempre hay gente que te dice, oh, me hablaba más lo de antes, o está de puta madre, o... Pero bueno, en general, pues sí, la verdad es que a la gente le han gustado y eso a nosotros nos da pues una patada en el culo, ¿no?, para seguir haciendo lo que más nos gusta en el mundo, vamos. Nuevas canciones. Exacto. Además, dices que ha sido un trabajo muy colaborativo también, ¿no? Que es algo de la banda al completo en este caso. Exacto, sí. Siempre, bueno, las letras las hago yo y puedo llevar alguna idea, pero luego en el local es realmente donde cada uno pone su parte y la canción deriva hacia sitios pues totalmente insospechados, a lo mejor, ¿no? Que al principio no pensabas que iba a ir por ahí. Pero eso es lo bonito, ¿no? Que no que las canciones sean libres, ¿no? Y te lleven a algún sitio que digas, ahí se queda, esto es lo que buscamos, esto es lo que realmente queremos transmitir con esta canción. Entonces, eso cuando tienes la mirada de toda la banda, pues es mucho más jugoso y más divertido, Sí, vamos. estoy totalmente de acuerdo, efectivamente. Es bonito el arrancar con disco nuevo, pero es más bonito todavía cuando arrancas con disco nuevo y encima ya tienes un buen calendario de fechas por delante. Vais a empezar pues en este mismo mes de noviembre, estáis en Zaragoza, pero después van a llegar un montón de conciertos más. Estaréis en Teruel, estaréis en Gandía, esperad porque lo estoy mirando así a lo lejos, Barcelona, en fin, pero hay un montón de fechas y esto, y muchas más que seguro que se van a ir sumando, porque en definitiva, el publicar un disco siempre es la excusa perfecta para volver a reencontrar a amigos y volver a subir al escenario y tocar estas canciones. Claro. Lo que teníamos muy claro es que antes de publicar el disco ya teníamos que tener unas cuantas fechas precisamente para eso, para presentarlo en directo, que es de lo que se trata, y que la gente lo escuche en vivo. Y claro, no se trata de publicar un disco porque sí y luego hacer dos conciertos a lo largo del año porque no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces intentamos siempre pues movernos, trabajarlo de buscar conciertos y tal, y presentarnos en directo de todo lo que podemos, vamos, intentar hacerlo así. Ahora estáis con mucha labor de promo. Lógicamente, el disco todavía no ha nacido, nacerá mañana para nosotros, para la banda, para Abismo. Las canciones ya son más que conocidas, pero para nosotros, pues menos cuatro, el resto son absolutas novedades y estamos, pues eso, con la espera. Pero en esta labor de promoción también, por ejemplo, tiene mucho que ver el sello, ¿no? Estáis con Malditos Records, da otras posibilidades, da, pues por ejemplo, la posibilidad de llegar a lugares a los que a lo mejor uno solo puede, pero le cuesta mucho más. Claro, siempre es maravilloso tener el apoyo de un sello, ¿no? Que te da más exposición y bueno, te hace mucho trabajo en la cuestión de promo que tú bien dices y todo eso que nosotros sencillamente no tenemos tiempo porque todos trabajamos en otras cosas y sería una locura y aparte que no llegaríamos a los sitios como llegamos así. Es verdad que es una labor muy importante, porque fíjate, en este mundo tan rápido todo en el que vivimos, en el que hay redes sociales, en el que hay plataformas digitales, en el que como no te muevas un poquito a nivel de internet y de todo esto, te quedas enseguida desplazado porque hay, bueno, pues una cantidad de bandas tremendas que te llegan, hay unos estímulos tremendos también que te llegan a través de todas esas plataformas. Es fundamental, ¿no? Toda esa labor que se hace de promoción. Sí, claro. No sirve de nada sacar un disco, un trabajo y luego que no se entere nadie. Claro. Entonces, para nosotros forma parte del proceso y lo hacemos muy a gusto. Bueno, lo de las redes sociales es otro rollo ya porque de verdad que en mi caso me viene muy grande. Pero bueno, todo lo que se trata de promoción, entrevistas y todo lo que sea, pues es maravilloso hacerlo. Para nosotros es como ir a ensayar, ¿no? Forma parte del proceso de crear un disco y de la música en sí, vamos. Es verdad que todo el tema de redes sociales, de plataformas digitales, de que ahora hay que mover esto para que llegue, es una locura y un añadido además para el músico. Antes bastaba con que fueses un músico que compusiese canciones que gustaran, ahora ya no, ahora ya tienes que saber de todo. Sí, porque además que si te ocupas de todo eso, luego no tienes tiempo para ensayar, entonces es una Exacto. paradoja. Ni Es para vivir, en totalmente. definitiva, que uno, además de músico, tiene otra vida también, claro. Exacto, es totalmente absurdo. Te dedicas a mover las redes sociales y hacer todo lo que tienes que hacer, y luego, pues todo eso te quita tiempo de componer, de Sí. ensayar y de todo, que es lo que se trata al fin y al cabo. Así es, efectivamente. Los planes de futuro son claros, ¿no? Ahora, una vez que mañana vea la luz del disco, pues presentarlo en esas fechas que ya hemos dicho y alguna más que seguro que se irá cerrando. Sí, ya tenemos alguna más por ahí a mitad de cerrar, que ya las anunciaremos cuando esté todo claro, Y sí, esperamos que sigan saliendo más fechas y lo que queremos es eso, presentarlo en los máximos sitios posibles y darle, sacarle todo el jugo que podamos antes de meternos a grabar otro. Me encanta el trabajo de porque es verdad que un disco es la música que contiene el disco, pero también el envoltorio, todo lo que envuelve el disco. Las carpetas de los discos para mí siempre han sido muy, muy importantes. Desde mi época en la que me tiraba horas mirando las portadas de Iron Maiden, Bueno, yo lo sigo haciendo. para mí siempre han sido muy, muy importantes. Y se ha hecho una labor fantástica de ese envoltorio, de ese hacer que el que compra el disco y se lo lleva a casa se lleve un poquito más. Lo habéis cuidado muchísimo, toda esa labor, la portada del vinilo, chulísima, con dorados. He estado viéndolo ahí y es maravilloso. Claro, de todo eso se ocupa Javi Reactio, que es como un miembro más de Abismo. Él está ahí desde el principio. Entiende muy bien el concepto del grupo, incluso igual o mejor que nosotros mismos. Entonces es una maravilla tenerlo de nuestro lado. Y lo que te digo, él se ocupa de todo lo que es el arte, de los vinilos, de los videoclips, de la fotografía, de absolutamente de todo. Pues como Javi seguramente nos estará escuchando, es muy fácil que escuche esta entrevista. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte y le decimos, enhorabuena, has hecho un trabajazo ahí con Abismo, claro que sí. Dime, Alberto. No, sí que por supuesto que ha hecho un trabajazo, se ha superado a sí mismo, vamos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, pero yo lo que sí que voy a decir a nuestros oyentes es que vamos a estar muy, muy, muy atentos porque Abismo va a seguir dejando muy buenas noticias en las próximas semanas con esos conciertos, con este lanzamiento que ya va a empezar a rodar. En fin, que vamos a estar muy atentos a todo lo que decía Abismo y desde luego lo iremos contando aquí a los oyentes del Con Fuerza Heavy. Alberto, llevo hablando contigo pues prácticamente desde que comenzó la banda, prácticamente desde que la banda arrancaba esta aventura, ¿no?, en la que os embarcasteis, y para mí siempre es un placer que te pases por aquí. Buah, igualmente, para mí también me encanta tu programa y cómo haces las entrevistas y todo, vamos. Es un placer. Gracias, Alberto. Espero que hablemos pronto. Venga, a ti. Un abrazo. Muchas gracias. Vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo trabajo de Abismo que va a salir en apenas un par de horitas y que se llama Nómadas y Demonios. Steve. ya está, a puntito de llegar el disco de Abismo y con canciones como este Satén que acabamos de escuchar ahora. ¡Más, venga! La joven banda madrileña Lince presentan El Bosque, un nuevo single que condensa en 3 minutos y pico el espíritu más noventero y visceral de su sonido. Lo nuevo de Lince, un viaje de guitarras infinitas y rabia luminosa. No puedo ver más allá del huracán. Creo que lo tengo todo en orden. Aunque no lo veo tan claro desde aquí. Tema del Lince. La semana que viene, antes te decía que tendremos a los Adventus presentando su nuevo disco y también nos van a acompañar, tendremos con nosotros a Mal Sujeto, que tienen, como sabes, desde hace muy poquito también su nuevo disco a la venta. Se llama Cautivo y en él hay canciones como Mi Guerra, Mal Sujeto. Otra noche sin dormir. Me cuesta respirar y necesito el aire. Una huella en el cristal, la brisa de un anhelo, castillos de arena y sal. Y una vez más, metralla y soledad, volverse a levantar. Una vez más. Entre la volverse a levantar una vez más. Déjame sentir subir a lo más alto del amor, pasar la vida entera bailando en la tormenta junto a ti, subir a lo más alto del amor. Sujeto mi guerra, la semana que viene se pasan por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de Cautivo, el último disco, fantástico, ¿eh? Es un álbum que me tiene, la verdad, enganchadísimo, estoy a todas horas con ellos. Más, venga. Barracuda, el grupo de Ciempozuelos, que tiene nuevo single, Como el Cristal. Es el primer adelanto de lo que será su próximo EP, previsto para el próximo año. Tras 2 años sin publicar nada nuevo, regresan. Así, de esta manera. Como el Cristal, lo nuevo de Barracuda. Este próximo sábado 22 de noviembre, en la localidad murciana de Cejín, hay una fiesta fantástica de presentación de HDC Mirtus. Pues bueno, para los amantes de las motos y de la buena música, la inscripción con plazas limitadas la podéis hacer ya. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo a las redes sociales de la asociación y que veáis también, como digo, la cantidad de cosas que hay preparadas, porque arrancarán pronto a las 9:30 de la mañana y hay un montón de actividades con comida, con cerveza, con ruta en las motos y además también a las 7 de la tarde un concierto con The Hell Hates. Suenan así. Esta es la banda que estará en esa presentación de HDC Mirtus, como digo, en la localidad murciana de Cejín. Vamos a escuchar Día de Función, de Hell Hates. Es día de función, es día de función, en el cementerio es día de función. La luna está llena, la noche perfecta, que suba el telón. Es día de función, cementerio lleno para esta ocasión. La gente está cerca, la luna está llena. Es día de función, que suba el telón. Gallita, ¿eh? Menuda marcha llevan. The Hell Hates, ya sabes, día de función y día de concierto este sábado. Se llaman Proyecto Mordraker. Es una banda de thrash metal que acaban de presentar su álbum debut, El Nacimiento. Un trabajo que ya está en las distintas plataformas digitales, que va a llegar en físico muy, muy prontito. Pero que por lo pronto nos deja, por ejemplo, temas como Negrura, que además tiene un videoclip que ya te recomiendo, ¿eh? Son Proyecto Mondraker, formados en la era post-COVID, en Écija, en Sevilla. te envuelve. La ansiedad es lo que te atrapa, la mentira te asume. El estrés te está acechando, la tristeza te embiste. En este vacío profundo, préstame tu alma, vas a renacer. La música de Proyecto Mordraker. Más cositas. Quienes ya tienen preparado su nuevo disco son los Black Bomber, que están de vuelta con su tercer álbum, Heading to Hell. Es un nuevo álbum que está pues, directamente con el colmillo bien afilado. Sigue siendo Black Bomber 100%, pero esta vez con ciertas influencias de la primera hornada del thrash de la Bay Area y de la New Wave of British Heavy Metal. Y bueno, dicen que no lo hacen como nostalgia, sino como gasolina extra para riffs más incisivos y estribillos que enganchan sin endulzar para nada la fórmula. Pero bueno, yo te puedo contar mil cosas, pero cuánto mejor será que tú lo escuches. Heading to Hell. El regreso para Black Bomber. We'll be right back. Bomber de regreso. Heading to Hell. Bueno, ojito al nuevo tema de Aneuma. Menuda colaboración se han marcado. Porque junto a la voz de Laura Alfonso vamos a encontrar también a Diva Satánica y a Infernia de Death and Legacy. Under the Spell es lo nuevo de Aneuma. Let go! We'll be right back. esto es Con Fuerza Heavy. Esto que escuchas es la edición 1560 de Con Fuerza Heavy. Y esto que suena ahora es la música de una banda de Palma de Mallorca que se formó allá por el año 2024, o sea, hace apenas un año y poco. Y están creciendo como la espuma. Son Histral y esto es We Are All Psycho. Desde Palma de Mallorca. Bueno, quienes tienen nuevos sencillos son los Lazen, que acaban de estrenar Heroi Direnak, que es el segundo adelanto de lo que será su próximo disco. Verá la luz el 5 de diciembre, o sea que ya falta muy poco. Luzena beti motzen Erori ondoren ikasi saltxatzen. Minez, arantzak iltzatu zor. Dante deslorratza itzulera markatzen lambro etzo. Estatzen bihot bat hautzi badazatitan banatzen argi bat amaieran agian uno esperantzarik ez du. Maite duzun antolua joan zaizunean eraikitzako ametza berriz era ezberdin eto bizena geratu denean ikasitako guztia azten duanean argi bat amaieran agian horro esperantzare el hacen, ya sabes, el 5 de diciembre, nuevo disco. Hace unas poquitas semanas se han pasado por aquí Fabián de los F para hablarnos del décimo aniversario de la banda, que están celebrándolo con un disco grabado en directo. Esta es una de las canciones de ese disco, Como cuando sí, F. Cuando todo estaba dormido, como cada hora que pasé mirándonos, entre risas y versos dormidos, como cada joda el viento que viene a verme, yo siempre de negro y ahora de verde. Y no, no puedo decir que no, solo soy lo que ahora grito. El pito grillo se fue en el balcón, que sepa el viento que aún estoy vivo, que salga la noche de luna a verme. Faltan 3 semanitas solo, ¿eh? Solo 3 semanitas para Rayo que no cesa, el que se convertirá en el nuevo disco de No Conforme. Tambores de Guerra, Amaneceres, en la que estaba Cuchi Romero, y ahora Cuarteles de Invierno, nuevo anticipo de ese disco de No Conforme. Hoy se levantan los habitantes de un humilde arrabal, en pie de guerra, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Que no tienen dueño, si no queda nada que perder, si no pueden ganar. perder, solo puede ganar. Tomarán los cuarteles de invierno y vencerán. Levantarán el viento, el agua, el polvo y la sal. No nublarán sus ojos jamás. Y sonreirán, hoy amanece una nueva esperanza. En los perros sentidos de orgullo de aquellos y aquellas que resistieron. Levantará el viento, el agua, el polvo y la sal. No nublarán. Cuarteles de invierno, ahí está el tercer anticipo ya del nuevo disco Rayo que no cesa, de una banda que, bueno, pues nos encanta y que hemos pinchado tantas veces aquí en el programa. Los No Conforme, dentro de tres semanitas justas llega el nuevo disco. Y hablando de gente que nos encanta, escucha esto que se llama Antigirasol. Raúl Cabra y la Suki Band vuelven con nuevo tema, nuevo single. Y por cierto, están anunciando el concierto que harán el próximo 29 de noviembre, en el que grabarán su primer DVD en directo. Ando descalzo para no salir corriendo. He decidido sembrar mi corazón con las caricias que me regala el viento. De pie derecho mirando alrededor, vivo en la pausa fluyendo pensamientos, alimentándome del humus de razón. Pero la pierdo mirando hacia el invierno, me he convertido en un antigirasol. Bebo del whisky que no me cae el cielo, pago las deudas que me fío el amor. Dejo semillas para después de muerto y hago sencilla cualquier complicación. Pero no sé lo que hacer si tú te alejas de mí. Me mustio y vuelvo a florecer estático en mi jardín. Y hoy me toca el ayer, el futuro es para ti. Yo ya dejé de crecer, ahora te toca ser feliz. Vida es la salud y gobernar el tiempo, trazar el bulevar donde pasean los versos de mi propia canción, ser escritor del cuento, ser dueño del final, ser el que yo me invento. Estático en mi jardín, y hoy me toca el ayer, el futuro es para ti. Yo ya dejé de crecer, ahora te toca ser feliz. Raúl Cabra y la Suki Band. Ya sabes, a puntito de grabar el DVD en directo. Más, hace poco han pasado por aquí por el Con Fuerza Heavy La Fuga para hablarnos de su nuevo disco, justo después del silencio, así se llama. Esto es Flores de Mentira. De algún extraño, gritos silenciados retumbando en cada gesto, búsqueda en un bucle de infinitos arañazos. Cuando nos estemos recordando, seremos lienzos sin colores de pintores fracasados, flores sin su tallo en inviernos prolongados, corazones entre rimas de poemas disonantes, seremos sin ser espejos quebrados. Estaban La Fuga con el regreso, Flores de Mentira, su nuevo disco ya completo después de un montón de singles que se han ido publicando. Bueno, pues ya por fin los han reunido todos ahí en un LP que presentaron hace unos días aquí en el Con Fuerza Heavy. Hablando de bandas que han pasado hace poco por el Con Fuerza Heavy, los We Can Divide by Zero desde Gibraltar estuvieron también con nosotros presentándonos este primer disco.

Me quiero salvaje, persigo el instinto más puro e irracional. Regreso a mi cueva, cubierto de sangre y sin rastro de humanidad. Me asomo al abismo, buceo en desiertos, tratando de encontrar algo que confirme que valgo la pena, yo me puedo purgar. Pecados mortales, promesas banales, incompetencia desleal. Y solo distingo la figura de un niño cubierto de fragilidad. Tengo un hueco en con la pesambre, seguimos con los malos vicios. ¡Qué bueno! Sí, señor, ahí estaba Acantilado, uno de los temas de ese último disco que han presentado. Y esto es El Vendaval. Ellos son Vértice. Vértice con Z. Floto en otra dimensión, vivo entre quimeras del recuerdo de tu olor. Ardo fuera de control, ladro en las aceras, cada uno muere a su manera. Thank you. último de Vértice, que también van a estar muy prontito aquí en el Confort AGB, hablándonos de este nuevo trabajo. Nos llegaba el vendaval. Y ahora nos dejamos llevar por el viento, por esos vientos que llegan desde el sur. Este fin de semana, si vives en Murcia o en una zona cercana, tienes el sábado una cita con Avalanche. Estarán presentando su último disco en la sala Garaje Beat Club. Pues recordamos, Vientos del Sur. Sufrir otro día más, no puedes huir, no puedes escapar, mi reina azul, pido adiós, un nuevo día. Vientos del sur, traen tempestad, el amar más temazo este, sí señor, ahí recordando el Vientos del Sur de los Avalanche. Y ahora, turno para algo que sonó hace unos días tan solo. Se llaman The Diesel Dog, han publicado un EP con 4 temas que es una auténtica maravilla. Recordando años de dolor y de sufrimiento, recordando años en los que la droga, la heroína en este caso, hacía absolutos estragos en Euskal Herria. The Land of Rain and Blood, la tierra de la lluvia y la sangre, de Diesel Dogs. In my land of rain and blood, everybody's guilty of sin. In my land of rain and blood, courage is a hard thing to find. People pass by, there's a body on the street, a woman turned the storm, you can see her scream. In the land of rain and blood, in a land of rain and blood, we kneel before the priest, but he won't bury your man. We want no trouble, son, you understand. A tortured young man who will not make it home. These kids in shirts and hell on the ground. In the land of rain and blood, you can trust a man from the north. He'll die before breaking his word, but he'll pay to save his ass. I'm sorry, but I hope you understand. We build with bullets this welfare state. We hide behind the flag, 'cause united we stand. In the land of rain, estamos en la recta final del Con Fuerza Heavy, en esa parte final que siempre relajamos así un poquito para amansar a las fieras después de 3 horas de rock y metal. The Sweet River Band publicaron un temazo que a mí me encanta, que me vuelve loco y que se llama Along the Highway. You need to climb is something you must find through a distance. You better have prepared your mind. Now Lord said that you may die if you don't sacrifice. I'm the devil, there will be a blast. Empty souls, we try to steal your body and your heart through this valley, land of death and crime. Esas canciones que nos encantó ya desde la primera escucha, que nos agarró y no nos ha soltado. Es una maravilla. Along the Highway de Sweet River Band. Nos vamos, terminamos por hoy, fue un placer. Nos vamos con los murciélagos y nos vamos con las golondrinas. Nos vamos, en definitiva, con lo nuevo de Whiskey Caravan. Fue un placer. La semana que viene más aquí en el Con Fuerza Heavy. Saludos de Julián Martínez. Un placer. Gracias. La tumba de una... pensaba que cuando se le infecta se lo lava con tequila. Nunca he visto el sol ponerse en su lugar. Lo juro.